celuloide y palomitas. Toda la actualidad del cine. Con Carlos Fontán, FLM Radio. Buenos días, bienvenidos al programa de celuloide y palomitas. Saluda a Esther Díez desde Los Controles y Carlos Fontán. En este espacio de celuloide y palomitas os conduciré por el mundo del cine actual. Hoy hablaremos de la película Django Desencadenado, un gran éxito mundial de Tarantino. Es una película que trata de la esclavitud y el racismo de los Estados Unidos de 1858, dos años antes de que estallara la Guerra Civil. El protagonista es Django, un esclavo negro que protagoniza Jamie Foxx. Django Desencadenado es además el primer y esperado western de Tarantino. Debido a la influencia del género en sus anteriores películas, plagadas de pistoleros que acaban resueltos en sangrientos tiroteos, era de esperar que Tarantino realizase una película de este género, el western. El otro protagonista es un peculiar dentista alemán, el doctor Kim Soo-Hyun, protagonizado por el actor Christoph Waltz. Y es que en realidad este dentista es un cazarrecompensas que se cruza en el camino de Django. ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente y le dan una recompensa. Cuanto más malos, mayor recompensa. El alemán compra y libera y entrena al esclavo a cambio de su colaboración. Con el tiempo y tras varios trabajos juntos, se forja una relación de amistad y Schultz decide ayudar a Django en una complicada misión. El objetivo es encontrar y liberar a Brumilda, la esposa de Django. Cogieron a mi mujer, la vendieron, pero no sé a quién. Calvin Candy, el caballero rebelde a quien pertenece. Brumhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer. Hagámoslo. El conflicto es que la esclava está en Candyland, la plantación del cruel Calvin Candy, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Este cruel terrateniente es conocido por su afición a las peleas de esclavos. El plan es fingir interés por adquirir uno de los mejores luchadores de Candy para llegar hasta Brumilda. Y el resultado es, bueno, como podéis imaginar, viniendo de Tarantino, algo sangriento. La historia puede sonar sencilla, pero el cineasta emplea 165 minutos. A mi parecer, Django es una película brillante por sus diálogos divertidos y a la vez ingeniosos, así como la originalidad de sus personajes. Sobre todo destaca el dentista y los hermanos terratenientes. Es una película con mucha acción, sangrienta como acostumbra Tarantino, pero con un trasfondo reivindicativo. Hay dos escenas para mí que son demasiado fuertes, ya que muestran una violencia excesiva y mucha crueldad. Desafortunadamente refleja la realidad de esa época y Tarantino consigue remover conciencias con ellas. Recomiendo encarecidamente que veáis esta película, porque en el fondo es un western comedia y también tiene una excelente banda sonora. Bueno, hasta aquí por hoy. Terminamos el programa de celuloide y palomitas. Hoy hemos hablado de la película Django Desencadenado. Os recordemos que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Se despiden Esther Díez a los controles y Carlos Fontán. Hasta la próxima.